Buenos días, mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona, y eso y usted ya lo sabía, yo creo. Si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra página de web, mawministries.com. Allí puede encontrar muchos recursos que le van a ayudar a usted a crecer en el espíritu. Normalmente ponemos mensajes y lo tratamos de poner constante, pero ahorita estamos pasando un proceso de cambio, estamos cambiando muchas cosas, vamos a estar un poco despacios, pero espero que nos comprenda. Somos un ministerio muy muy chico y algunas veces hasta se sorprende la gente de lo mucho que hacemos, pero vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a estar leyendo la lectura de esta mañana y vamos a estar leyendo la lectura de mayo 15. Y vamos a estar leyendo 2 de Samuel, capítulo 13 al 15. Hay un poco de viento, estoy aquí afuera, no sé si va a salir muy bien esto, pero vamos a intentarle. Y vamos a leer el capítulo 13 primero. Pasado algún tiempo sucedió lo siguiente. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar, y Amón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Pero como Tamar era virgen, Amón se enfermó de angustia al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. Sin embargo, Amón tenía un amigo muy astuto que se llamaba Jonanán, que era hijo de Sima y sobrino de David. Jonanán le preguntó a Amón: ¿cómo es que tú, todo un príncipe, te ves cada día peor? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Es que estoy muy enamorado de mi hermana Tamar, respondió Amón. Jobán le sugirió. Y acuérdese, era media hermana de Jonabán, era media hermana de Tamar. Acuéstate y finge que estás enfermo. Cuando tu padre vaya a verte, dile: por favor, que venga mi hermana Tamar a darme de comer. Quisiera verla preparar la comida aquí mismo y que ella me la sirva. Así que Amón se acostó y fingió estar enfermo. Y cuando el rey fue a verlo, Amón le dijo: por favor, que venga mi hermana Tamar a prepararle aquí mismo 2 tortas y que me la sirva. David envió un mensajero a la casa de Tamar para que se diese este recado: ve a casa de tu hermano Amón y prepárele la comida. Tamar fue a casa de su hermano Amón y lo encontró acostado. Tomó harina, la amasó, preparó las tortas ahí mismo y las coció. Eran tortas de trigo y normalmente se la comían con aceite de olivo o con higos. Eran como pancakes, apréndate como pancakes, porque eso es lo que son los pancakes, de harina con aceite frito, ¿no? Y quería pancakes el hermano este. Tamar fue a casa del hermano Amón y lo encontró acostado. Tomó harina, la amasó, preparó las tortas ahí mismo y las coció. Luego tomó la sartén para servirle, pero Amón se negó a comer y ordenó: fuera de aquí todos, no quiero ver a nadie. Una vez que todos salieron, Amón le dijo a Tamar: trae la comida a mi habitación y dame de comer tú misma. Ella tomó las tortas que había preparado y las llevó a su hermano Amón y a la habitación, pero cuando se le acercó para darle de comer, él agarró por la fuerza y le dijo: ven, hermanita, acuéstate conmigo. Pero ella exclamó: no, hermano mío, no me humilles, por esto no se hace en Israel. No cometas esta infamia. ¿A dónde iría yo con mi vergüenza? ¿Y qué sería de ti? Serías visto en Israel como un depravado. Yo te ruego que hables con el rey, con toda seguridad no se opondrá que yo sea tu esposa. 2 cosas aquí. Ellos ya tenían la ley de Moisés y ellos sabían que la ley de Moisés decía que no podía casarse una mujer que era hermano o que eran parentela, ¿no? Ellos ya tenían, por eso le dice depravado. Otra cosa es que una mujer en ese tiempo, aún en estos tiempos, especialmente en la cultura hispana, que somos muy machistas, si la mujer no era virgen para el matrimonio, la ponían en otro nivel, ¿no? Y dijo también: pero Amón no le hizo caso, sino que aprovechándose de su fuerza se acostó con ella y la violó. Pero él odió que el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes se había tenido. Así que le dijo: levántate y vete. No me eches de aquí, replicó ella. Después de lo que has hecho conmigo, echarme de aquí sería una maldad aún más terrible. Lo que le decía a ella era que, digamos, sí la violó, Pero en ese tiempo la ley decía que esta persona tenía que pagarle al padre y después tenía que casarse con ella. Y ahora él la está tirando. Y yo siempre que leo esto, estas son una de esas historias que lo toman a uno, ¿no? Y dice uno, híjole, ¿no? Son las historias más poderosas por la ilustración en la Biblia, ¿no? Y siempre he dicho, ¿cuántas personas se han casado y un día han tenido un amor muy bueno y después han tenido, de todo ese amor ha llegado a ser odio? Por eso tiene que fijarse uno con quién se junta, con quién se casa y quién va a ser, porque no nada más es de vivir 6 meses de novio y pensar que ya conoce mucho bien la persona uno, sino que es 40, 50 años, y no cada 3 años va a tener que cambiar uno de esposa, que es el ridículo, ¿no? Si uno se va a casar, va a ser para una vez y va a ser por un largo rato. Y yo creo que es mejor también. Es mejor pensar que si usted no es de las personas que se puede casar o no piensa que usted puede, pues no se case, es mejor no casarse que casarse y después divorciarse, ¿no? So, hay que tener autoridad y control sobre la mente. Otra cosa que quería hablar era de la Influencia que tienen los amigos sobre las personas jóvenes, ¿no? Yo me acuerdo una vez cuando uno de mis amigos en la high school me dijo, hey, ¿sabes qué? Olvidé algo en la tienda y quiero que la vayas a traer. Yo me bajé del carro, me fui y a recoger, me dijo qué color era la bolsa, encontrarla, fui y agarré la bolsa. Iba saliendo yo de la tienda y el security me agarró y me dijo, ¿para dónde vas? Yo le dije, mi amigo dijo que le venía a traer la bolsa. Lo bueno que me creyó, ¿no? Y después él me dijo, ¿sabes qué? Dile a tu amigo que venga por ella porque lo estoy esperando. Y yo después no pensé nada en eso. Yo dije, yo tal vez piensan que no, que es mentira que él me mandó. Después fue al carro y le dije. Él en ese tiempo me había dicho que él tenía que ir a pagar a otro bill y no podía ir, ¿no? Y él se comenzó a reír y me dijo, ¿qué pasó? Y él me dijo que él se robaba los pantalones. Se robaba 6 pantalones. En ese tiempo se había robado 6 pantalones. 3 de los pantalones, lo que hacía los escondía, y venía al carro, le quitaba sacaba 3 pantalones que él los compraba de verdad, le quitaba todas las tags, todo el recibo y todo, lo llevaba otra vez con todo y tags. Después iba y los 3 pantalones que había escondido, que eran igual a los que había comprado, les ponía las tags nuevas y con el recibo los sacaba, ¿no? Después llegaba otra vez y regresaba a los que compraba y se quedaba con los 3 pantalones nuevos, ¿no? Y esa vez lo cacharon, no sé cómo, y le fue mal. No, y quería también hundirme a mí con su pecado, pero gracias a Dios no pasó. Pero él no le hice caso, sino que llamó a su criado y le ordenó: echa de aquí a esta mujer y luego que la hayas echado, cierra bien la puerta. Así que el criado la echó de la casa y luego cerró bien la puerta. Tamar llevaba puesta una túnica especial de mangas largas, pues así se vestían las princesas solteras. Al salir de Chor, ceñiza en la cabeza, se rascó la túnica y levantándose a las manos, a la cabeza, se fue por el camino llorando a gritos. Entonces su hermano Absalón le dijo: así que tu hermano Amón ha estado contigo. Pues bien, hermana mía, cálmate y no digas nada. Al fin de cuentas es tu hermano. Desolada, Tamar se quedó a vivir en casa de su hermano Absalón. El rey, al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció. Yo creo que sí se acuerda cómo leímos que a Dios le dijo que esto iba a pasar, ¿no? Yo creo que le vino a la mente y dijo, pues este es el castigo de Dios. Absalón, por su parte, no se dirigía a la palabra Amón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Pasado 2 años, Absalón se esperó 2 años. Y qué triste es que uno odie a alguna persona. Yo me acuerdo que yo detestaba a una persona, ¿no? No, porque no era como esas personas que no le hablaba, sino que era indiferente a esa persona. Hasta que una vez pasó algo y lo llegué a abrazar y le dije, perdóname. Sentí como que 15.000 libras se me levantaban de encima y caminaba yo derecho, ¿no? Absalón convenció a todos los hijos del rey, convidó a todos los hijos del rey, y esa convidó es una palabra que ya no usamos, y Cada vez que leo la Biblia, yo mi vocabulario va creciendo y mi español se va mejorando, porque aunque mi español es mi primera lengua, vengo de un país de un lugar muy humilde allá que no me enseñaron lo que era propio para hablar. Y el castellano es muy rico y tiene muchas palabras que uno tiene que aprenderlas, ¿no? Que como convidó. Es una palabra bien que casi no usamos, pero tiene mucho poder, ¿no? A todos los hijos del rey a un banquete en Baal Hazor, cerca de la frontera de Efraín, donde sus hombres estaban esquilando ovejas. Además, se presentó ante el rey y le dijo: Su majestad, este siervo suyo tiene enquiladoras trabajando, le ruego venir con su corte. No, hijo mío, le respondió el rey, no debemos ir todos, pues le seríamos una carga. Absalón insistió, pero el rey no quiso ir, sin embargo le dio su bendición. Entonces Absalón le dijo: Ya que su majestad no viene, ¿por qué no permite que lo acompañe mi hermano Amón? ¿Y para qué va a ir contigo?, le preguntó el rey. Pero tanto insistió Absalón que el rey dejó que Amón y sus hijos fueran con Absalón. Este, por su parte, le había dado instrucciones a sus criados: No pierdan de vista a Amón, y cuando le haya subido el vino, yo les daré la señal de ataque. Y ustedes lo matarán, no tendrán misericordia, pues soy yo quien les da la orden. Ánimo, sean valientes. Los criados hicieron con Amón tal como Absalón les había ordenado. Entonces los otros hijos del rey se levantaron y, montando cada uno su mula, salieron huyendo. Todavía estaban en camino cuando llegó a este rumor a oídos de David: Absalón ha matado a todos los hijos del rey, ninguno de ellos ha quedado con vida. Y estaban exagerando, ¿no? Y el rey se levantó y, rasgando sus vestidos en señal de duelo, se arrojó al suelo. También todos los oficiales que estaban con él se rascaron las vestiduras, pero Jonadab, el hijo de Sima y el sobrino de David, intervino. No piense su majestad que todos sus príncipes han sido asesinados, sino que solo Amón. Absalón ya lo tenía decidido desde el día que Amón violó a su hermana. Tamar, su majestad, no debe dejarse llevar por el rumor que han muerto todos sus hijos, pues el único que ha muerto es Amón. Ahí le llegaron con el chisme, ¿no? Unos dicen que tienen el ministerio del informe, pero es el ministerio del chisme y de la exageración. El centinela de la ciudad alzó la vista y vio que del oeste, por la ladera del monte, venía bajando una gran multitud. Entonces fue a decirle al rey: Veo venir gente por el camino de Yoronajín, por la ladera de los montes. Mientras tanto, Absalón había huido. Jonatán le comentó al rey: Ya ves, su majestad, allí llegan sus hijos tal como yo lo había dicho. Apenas había terminado de hablar cuando entraron los hijos del rey, todos ellos llorando y en voz en cuello. También el rey y sus oficiales se pusieron a llorar desconsoladamente. Absalón en su huida fue a refugiarse con Tamai, hijo de Amiluc, rey de Gusur, y allí se quedó 3 años. David, por su parte, lloraba todos los días por su hijo Amón, y cuando se consoló por su muerte, comenzó a sentir grandes deseos de ver a Absalón. Solo era un hombre misericordioso, también así dice, conforme al corazón de Dios. Ay, vamos a seguir leyendo, vamos a leer el capítulo 14 y después el 15. Job, hijo de Sarvia, se dio cuenta de que el rey extrañaba mucho a Absalón. Por eso mandó a traer una mujer muy astuta, la cual vivía en Tecoa, y le dijo: Quiero que te vistas de luto y que no te eches perfume, sino que finjas estar de duelo, como si llevaras mucho tiempo llorando la muerte de alguien. Luego Job le ordenó presentarse ante el rey, explicándole antes de qué tenía que decirle. Cuando aquella mujer de Toca se presentó ante el rey, le hizo una reverencia y se postró sobre la tierra. Ayúdame, su majestad, exclamó. ¿Qué te pasa?, le preguntó el rey. Soy una pobre viuda, respondió ella. Mi esposo ha muerto. Esta servidora de su majestad tenía 2 hijos, los cuales se pusieron a pelear en el campo. Cuando no había nadie que los separara, uno de ellos le asestó un golpe al otro y lo mató. Pero ahora resulta que toda la familia se ha puesto en contra de esta servidora de su majestad. Me exigen que entregue al asesino para que lo mate y así venga la muerte de su hermano, aunque al hacerlo eliminarán el heredero. La verdad es que de esa manera apagarían la última luz de esperanza que me queda y dejarían a mi esposo sin hombre ni descendencia sobre la tierra. Regresa a tu casa, que yo me encargaré de este asunto, respondió el rey. Pero la mujer de Teoa replicó: Su majestad, que la culpa caiga sobre mí y sobre mi familia, y no sobre el rey ni su trono. Si alguien te amenaza, insistió el rey, tráemelo para que no vuelva a molestarte. Entonces ella suplicó: Ruego a su majestad invocar al Señor su Dios para que quien deba vengar la muerte de mi hijo no actúe ni desgracia matando a mi hijo. Tan cierto como el Señor vive, respondió el Señor, juro que tu hijo no perderá ni un solo cabello. Pero la mujer siguió diciendo: Permita a su majestad, esta servidora suya, decir algo más. Habla. ¿Cómo es que su majestad intenta hacer lo mismo contra el pueblo de Dios al prometerme usted estas cosas? Se declara culpable, pues no deja regresar a su hijo desterrado, así como el agua que se derrama en la tierra no se puede recoger así. Todos tenemos que morir, pero Dios no nos arrebata la vida, sino que provee los medios para que el desterrado no siga separado del para siempre. Yo he venido a hablar a su majestad porque hay gente que me ha infundido temor. He pensado, voy a hablar al rey, tal vez me conceda lo que le pida. Líbranos a mí y a mi hijo de quien quiera eliminarnos para quedarse con la heredad que Dios nos ha dado. Pensé además que su palabra me traería alivio, pues su majestad es como un ángel de Dios que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Quién es el Señor su Dios? Que Dios lo bendiga. Y David no aprendió, ¿no? Le llegaron con la misma historia y... Al llegar a ese punto, el rey le dijo a la mujer: Voy a hacerte una pregunta y te pido que no me ocultes nada. Dígame usted, ¿acaso no está Job detrás de todo esto? La mujer respondió: Juro por la vida de su majestad que su pregunta ha dado en el blanco. En efecto, fue su siervo Job quien me instruyó y puso en mis labios todo lo que he dicho. Lo hizo para disimular el asunto, pero su majestad tiene sabiduría de un ángel de Dios y sabe todo lo que sucede en el país. Entonces el rey llamó a Job y le dijo: Estoy de acuerdo, anda, haz que regrese el joven Absalón. Postrándose el rostro en la tierra, Job le hizo una reverencia al rey y le dio las gracias, añadiendo: Hoy sé que cuanto con el favor de mi señor el rey, pues usted ha accedido a mi petición. Dicho esto, Job emprendió la marcha a Gesur y regresó a Jerusalén con Absalón, pero el rey dio esta orden: que se retire a su casa y que nunca me visite, pues tanto Absalón tuvo que irse a su casa sin presentarse ante el rey. En todo Israel no había ningún hombre tan admirado como Absalón, pues su hermosura, que era perfecto de pies a cabeza, tenía una cabeza tan pesada que una vez al año tenía que cortársela, y según la media oficial del pelo cortado pasaban 2 kilos, como 6 libras de pelos. Además tuvo 3 hijos y una hija. Su hija, que se llamaba Tamar, llegó a ser una mujer muy hermosa. Se llamó a su hija Tamar como su hermana, la quería mucho, ¿no? Eran hermanos de la misma mujer. Absalón vivió en Jerusalén durante 2 años sin presentarse ante el rey. Un día le pidió a Job que fuese a ver al rey, pero Job no quiso ir. Se lo volvió a pedir, pero Job se negó a hacerlo. Así que Absalón dio esta orden a sus criados: Miren, Job ha sembrado cebada en el campo que tenía junto al mío. Vayan y préndanle fuego. Los criados fueron e incendiaron el campamento de Job. Entonces este fue enseguida a casa de Absalón y le reclamó: Porque tus criados le han prendido fuego a mi campo. Y Absalón le respondió: Te pedí que fueras a ver al rey y le preguntaras para qué he vuelto de Gezer, mas me habría valido quedarme allá. Voy a presentarme ante el rey, y si soy culpable de algo, que me mate. Job fue a comunicárselo al rey. Este, por su parte, mandó a llamar a Absalón, el cual se presentó ante el rey y, postrándose el rostro en la tierra, le hizo una reverencia. A su vez, el rey recibió a Absalón con un beso. Una cosa interesante aquí, que este hombre era admirado, ¿no?, por todo el pueblo, por la hermosura, y porque era el hijo del rey, ¿no? Y si vemos en el Prince William en Inglaterra, que son personas que van a descender al trono, piensa la gente, y ellos piensan de que le dan mucho prestigio, ¿no? Pero algunas veces toda esa bendición que le da Dios al ser humano la torna en una maldad muy muy expresiva, ¿no? Mata a su hermano por el odio que le tiene. Después no se cree mucho, porque manda a llamar a Absalón y manda a llamar a Job, y Job no le hace caso. So, Vamos a leer el capítulo 15. Pasando algún tiempo, al Solón consiguió carros de combate, algunos caballos y una escolta de 50 soldados. Se levantaba temprano y se ponía en la vera del camino junto a la entrada de la ciudad. Cuando pasaba alguien que iba a ver al rey para que le resolviera un pleito, Absalón lo llamaba y le preguntaba de qué pueblo venía. Aquel le decía, de la tribu de Israelita era, y Absalón le aseguraba, tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. Enseguida añadía, ojalá que me pusiesen por juez en el país. Todo el que tuviera un pleito, una demanda, vendría a mí y yo le haría justicia. So, él agarraba, él sabía cómo hablarle a la gente que normalmente cuando la gente tiene un pleito, tiene un conflicto, está bien desesperada, ¿no? Y la gente va a ir donde ellos piensan que van a agarrar la solución. Y eso es lo que le quería hacer, a tomar, tomar cargo de lo que le estaban diciendo para que él hacer alguno. Para él tomar el poder, ¿no? Además de esto, si alguien se le acercaba para inclinarse ante él, Absalón le tendía los brazos, lo abrazaba y lo saludaba con un beso. Esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que le resolviera algún asunto. Y así fue ganándose el cariño del pueblo. Al cabo de 4 años, Absalón le dijo al rey, permite tu majestad ir a Hebrón a cumplir un voto que le hice al Señor. Cuando vivía en Gezer de Arán hice ese voto. Si el Señor me concede volver a Jerusalén, le ofreceré un sacrificio. Vete tranquilo, respondió el rey. Absalón emprendió la marcha a Hebrón, pero al mismo tiempo envió mensajeros por todas las tribus de Israel con este mensaje. Tan pronto como oigan el toque de trompeta, exclamen, Absalón reina en Hebrón. Además, desde Jerusalén llevó a Absalón a 200 invitados, los cuales le acompañaron de buena fe y sin sospechar nada. Luego, mientras celebraba los sacrificios, Absalón mandó a llamar a un consejero de su padre David, el cual se llamaba Ahitofel, y era el del pueblo de Gilo. Así la conspiración fue tomada fuerte y el número de los que seguían a Absalón crecía más y más. Un mensajero le llevó a David esta noticia, todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David le dijo a todos los oficiales que estaban en Jerusalén, vámonos de aquí, tenemos que huir, pues de otro modo no podremos escapar de Absalón. Demos prisa, no sea que él nos adelante. Si nos alcanza, nos traerá la ruina y pasará toda la gente a filo de espada. Vamos a ver cómo este Absalón, este amigo de David, el consejero de David, que se llamaba Ahitofel y era del pueblo de Gilo. Vamos a ver cómo David escribe un salmo. Y esto es lo que me gusta leer la Biblia cronológica. Y él habla, y eso es algo que Jesucristo usa cuando estaba en la cruz, ¿no? El que comió pan conmigo, el que estuvo conmigo, ¿no? Ese es el que me traicionó. Y vamos a ver en los salmos cuando llegamos ahí que, y le dolió mucho a David que este consejero lo haya traicionado. Vámonos de aquí, tenemos que huir, pues de otro modo no podemos escapar de Absalón. Démonos prisas, no sea que él nos adelante. Como diga su majestad, respondieron los oficiales, nosotros estamos para servirle. De inmediato partió el rey acompañado de toda su corte, con excepción de 10 concubinas que dejó para cuidar el palacio. Habiendo salido del palacio con todo se detuvo junto a las casas más lejanas de la ciudad. Todos sus oficiales se pusieron a su lado. Entonces los queteos y los peleteos y 700 gilitas que lo habían seguido desde Gad desfilaron ante el rey. Y el rey se dirigió a Ital el quitita. ¿Y tú por qué vienes con nosotros? Regresa y quédate con el rey Absalón, ya que eres extranjero y has sido desterrado de tu propio país. ¿Cómo voy a dejar que nos acompañes si acabas de llevar a mí, ni a mí, yo mismo sé a dónde vamos? Regresa y llévate a tus paisanos y que el amor y la fidelidad de Dios te acompañen. Pero Itaí le respondió al rey, tan cierto como el Señor y su majestad viven, juro que para vida o muerte iré a donde quiera que usted vaya. Está bien, contestó el rey, ven con nosotros. Y esos son los tiempos, yo creo, que Dios le da a uno, donde Dios le dice, siempre te voy a dar algo que no, nunca te voy a dar algo que no puedas soportar. Le quita a un amigo, pero aquí en los tiempos más malos que tiene uno, puede notar la fidelidad de un amigo, ¿no? Y puede notar a uno como algunas veces lo que piensan que son amigos no son amigos, sino que son gente que está uno por algunas veces por interés, necesidad o X razón, y no es por ser amigos, ¿no? Así que Itai el Gedita marchó con todos los hombres de David con sus familias que lo acompañaban. Todo el pueblo lloraba a gritos mientras David pasaba con su gente, y cuando el rey cruzó el arroyo de Jedrón, toda la gente comenzó la marcha hacia el desierto. Entre ellos se encontraba también Sadoc con los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Estos hicieron descansar el arca en el suelo y Abitar ofreció sacrificios hasta que toda la gente terminó de salir de la ciudad. Luego le dijo al rey al sacerdote Sadoc: devuelve el arca de Dios a la ciudad, si cuento con el favor del Señor, él hará que yo regrese y vuelva a ver la arca y el lugar donde él reside. Él escribe un salmo, esto también, que dice, y lo vamos a leer también después de esta lectura: pero si el Señor me hace saber que no le agrado, quedó a su merced y puede hacer conmigo lo mejor que le parezca. También le dijo: como tú eres vidente, puedes volver tranquilo a la ciudad con Abitar y llevarte contigo a tu hijo Amisar y a Jonatán, hijo de Abiatar. Yo me quedaré en los llanos del desierto hasta que ustedes me informen de la situación. Entonces Sadoc y Abitar volvieron a Jerusalén con el arca de Dios. Allí se quedaron. David, por su parte, subió al monte de los olivos llorando con la cabeza cubierta y los dos pies descalzos. También todo lo que lo acompañaron se cubrieron la cabeza y se estuvieron llorando. En esto le informaron a David que Achitofet se había unido a la conspiración de Absalón. Entonces David oró: Señor, haz que fracasen los planes de Achitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte donde se rendía culto a Dios, se encontró con Yusael el arquita, que en señal de duelo llevaba dos vestiduras rascadas y la cabeza cubierta de ceniza. David le dijo: si vienes conmigo, vas a hacerme una carga. Es mejor que te regreses a la ciudad y digas a Absalón: majestad, estoy a tu servicio. Antes fui siervo de su padre, pero ahora lo soy de usted. De ese modo podrás ayudar a desbastar los planes de Achitofel. Allí contarás con los sacerdotes Sadoc y Abitar, así que manténlos informados de todo lo que escuches en el palacio real. También contarás con Ahimaaz, hijo de Sadoc, y con Jonatán, hijo de Abitar. Comuníquense ustedes por medio de ellos cualquier cosa que averigüen. Usar, que era amigo de David, llegó a Jerusalén en el momento que Absalón entraba en la ciudad. So, David todavía quería a su hijo y él manda a este hombre que viene en contra de él, viene humillándose, ¿no? Y él lo regresa otra vez para que esté cerca allí de su hijo y que él lo aconseje en las buenas cosas. So, Husay el arquita fue y entró, y él quería derribar todos los planes que tenían en contra de él. So, vamos a seguir leyendo. Y quiero que vamos a seguir leyendo la otra. Voy a grabar la otra grabación que me toca del mayo 15 y mayo 16, y vamos a leer el Salmo 3, el 12, el 13, el 28 y el 55. Y lo que quiero que usted tome en cuenta es que después tal vez de leer esta lectura que acabamos de leer, escuche la otra lectura de mañana para ver lo que David escribe cuando está pasando por ese momento. Y uno de los salmos más bonitos que escribió él, el Salmo 3. So, vamos a terminar ahí. Muchas gracias.